más, ahí va que sigue. ¡Opa! Nueva luna, nueva luna, nueva luna, nueva luna, nueva luna. Gracias, Tropicalísima. Dice vivo con sabor, con sabor. Hey. Y eres tú la culpable de mis sufrimientos, como la que se ha reído todo el tiempo de mi amor y de todo lo que te brinde yo. Pero sabrás, tú no jugarás, cuando te engañe tú me apagarás. Pero sabrás, por ese amor, por los sufras mucho, como sufrí yo. Subí la pagarás. Gracias, tu Miguelicia, un placer enorme haber estado aquí. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias por todo. A ver las palmas de la tribuna. Otro que se pelea fuego de tu amor. Ole, ole, hola.